una nueva hora comienza en Radio Cooperativa La Reconquista en línea. Y un nuevo programa para el disfrute de nuestros oyentes. Intervenido. Un paseo por la literatura, un entre líneas sonoro, con Mónica Carinci, por Radio Cooperativa La Reconquista. Buenos Aires, 14 de julio de 1947. Querida señora, ¿sabe una cosa? Hoy vino una vecina a devolverme la plancha que le presté ayer y casi le doy vuelta la cara, sin ninguna razón. Pero a usted sí que tendría ganas de verla y hablar de todo lo que tengo ganas de saber de estos años que no vi a Juan Carlos. Le juro, señora, que cuando me casé con Massa ya no me acordaba más de Juan Carlos. Pero ahora, no sé qué me pasa, pienso si Celina no hubiese hablado mal de mí, a lo mejor a estas horas Juan Carlos estaba vivo y casado con alguna buena chica, o conmigo. Aquí le mando este recorte de la revista Nuestra Vecindad. Cuando la fiesta de la primavera, le calculo yo que sería 1936. Sí, claro, porque yo tenía recién los 20 años cumplidos. Ahí empezó todo. Si no le molesta, devuélvamelo. Es un recuerdo. Lucida celebración del día de la primavera. Siguiendo una práctica impuesta por la costumbre, el Club Deportivo Social inauguró la entrada de la estación primaveral con una lucida reunión danzante, efectuada el sábado 22 de septiembre con el amenizamiento de la orquesta Los Armónicos de esta localidad. A medianoche, en un intermedio, resultó elegida reina de la primavera 1936 la encantadora Nélida Fernández, cuya esbelta silueta engalana estas columnas. Aparece junto a la flamante soberana su antecesora, la atrayente María Inés Linuzzi, reina de la primavera 1935. A continuación, la Comisión de Fiestas del Club presentó una estampa de antaño con el título Tres Épocas del Vals, y su desarrollo corrió bajo la dirección de la aficionada señora Laura P. de Bolaños, quien también recitó las bonitas glosas. Cerró esta cabalgata musical un vals vienés de fin de siglo, ejecutado con ímpetu notable por la señora Nélida Fernández y el señor Juan Carlos Echepare, quienes convincentemente demostraron la fuerza del amor que supera todos los obstáculos, como declamara la señora de Bolaños. Especialmente celebrados fueron los atuendos, por cierto, vistosos de las señoritas Rodríguez, Sáenz y Fernández, bien complementadas por la apostura de los acompañantes y sus impecables fracs. Por otra parte, téngase presente que es tarea peliaguda y no cometido fácil el adentrarse en los significados histórico-musicales para después expresarlos con la soltura que permiten unos pocos y apresurados ensayos, robando tiempo al sueño y al descanso. Cabe aquí la reflexión filosófica. ¿Cuántos solemos andar por este histriónico mundo, llegando diariamente al final de la etapa sin lograr saber qué papel hemos estado desempeñando en el escenario de la vida? Si bien la última pareja cosechó los más densos aplausos, esta redacción felicita a todos por igual. Fue una simpática y por muchos motivos inolvidable reunión que tuvo la virtud de congregar a un crecido número de personas, danzándose animadamente hasta altas horas de la madrugada del día 23. Bueno, veo que no le digo lo principal, por lo que le mando esta carta. Por favor, escríbame pronto, que tengo miedo de que mi marido se dé cuenta de algo si sigo tan alunada. La abraza. Suya, Nélida. Podata, ¿no me va a escribir más? Dobla carta y recorte en tres partes y los coloca en el sobre. Lo saca con un movimiento brusco, despliega la carta y la relee. Toma el recorte y lo besa varias veces. Vuelve a plegar carta y recorte. Los pone en el sobre, al que cierra y aprieta contra el pecho. Buenos Aires, 23 de julio de 1947. Doña Leonor querida, cuánto tiempo que me está dejando sin noticias. Ya van casi 4 semanas que no recibo carta suya. Mire, señora, yo admito que hice mal y todo empezó por no hacerle caso a mamá. Ella, ni que hubiese sido bruja, no quería que yo fuera a los bailes del social. ¿Qué chicas iban al social? Chicas que podían ir muy bien puestas, o porque los padres tenían buena posición, o porque eran maestras. Pero como usted se acordará, las chicas de las tiendas iban más bien al club recreativo. Mamá me dijo que metiéndome donde no me correspondía, iba a ser para lío, nada más. Dicho y hecho. En ese mismo año, para la fiesta de la primavera, preparaban esos números y me eligieron a mí, y a Celina no. A Mabel se sabía que la iban a elegir, porque el padre hacía y deshacía en el club. La tercera chica tampoco era socia, pero ese fue otro lío aparte, no importa. Pero en el primer ensayo estábamos las 3 parejas elegidas, y la de Pagliolo, que tocaba el piano, y la de Bolaños, que nos enseñaba los pasos con el manual especial que tenía con las ilustraciones todas indicadas. La de Bolaños nos mandaba de aquí para allá a todos, y quiso que primero la de Pagliolo tocase los 3 valses seguidos para que los escuchásemos. Cuando en eso se apareció Celina y me empezó a hablar en el oído en vez de dejarme poner atención en la música. Me dijo que no quería ser más mi amiga porque a mí me habían aceptado en el club gracias a ella y ahora no me le unía en protesta, que le habían hecho el vacío para la fiesta. A mí ya me había pedido que no aceptara en adhesión, pero a Mabel no le pidió lo mismo. Así que a mí me dio rabia, porque no se animó a decirle lo mismo a Mabel, porque Mabel tenía plata y yo no, o porque era maestra y yo no había ido más que hasta sexto grado. No sé por qué Celina me quería sacrificar a mí y a la otra no. Yo le había repetido 80 veces a Celina que no le hacían el vacío. Es que era muy bajita. Y los trajes de alquiler encargados a Buenos Aires venían todos en tamaño mediano. La de Bolaños estaba que echaba chispas porque nos veía conversar en vez de escuchar la música. Y desde ese momento ya me tomó entre ojos. La rabia mía es una. Celina quiso hacerle gancho al hermano con Mabel. Y usted sabe que Juan Carlos la afiló un poco, pero después dejaron. Antes de noviar conmigo. Pero parece que lo mismo Celina quedó con la esperanza de emparentarse con la familia de Mabel. En días de semana, yo recién salía de la tienda a las 7 de la tarde y no me veía con Celina y Mabel. Pero los sábados venía a las 2 a casa, a la siesta, a tomar mate. Y mamá le preparaba el pelo a Mabel para la noche, que era una chica que no se daba maña para peinarse. El primer ensayo fue ese lunes. Me acuerdo patente. Y a Celina no me la crucé por la calle en toda la semana que siguió. Cosa rara. Y cuando llegó el sábado, por casa se apareció Mabel sola. Si Mabel no venía, yo ya tenía decidido dejar los ensayos. Ojalá no hubiese venido. Pero para terminarla con Celina, le voy a ser sincera. En el oído me dijo que yo, si no era por ella, al social no hubiese pisado. Y que todos sabían lo del doctor Achero. Antes de Alvarato Argentino, yo le recibía a los enfermos a Achero y le preparaba las inyecciones y la gente. Cuando me fui de golpe, comentó que había habido algo sucio entre los dos. Un hombre casado con 3 hijos. Bueno, señora, yo mejor dejo ahora, porque si viene mi esposo, se va a poner a leer la carta. ¿Se imagina? Sigo el lunes, cuando mi marido no esté. Buenos Aires, 25 de julio de 1947. Mi querida amiga, hoy se me dio por acordarme de Achero y me hice mala sangre de gusto, como si no hubiesen pasado los años. A él no lo quise como a Juan Carlos. Al único que quise fue a Juan Carlos. Achero fue un aprovechador. Entre Achero y la Celina me lo hicieron perder a Juan Carlos. Me lo hicieron morir. Y ahora tengo que aguantar al cargoso de masa para toda la vida. Fue Celina la culpable de todo. Su hija es una víbora. Tenga cuidado con ella. Y ya que estoy en tren de confidencias, le voy a decir cómo fue que me dejé marcar para toda la vida. Yo tenía 19 años y me pusieron a aprender de enfermera con Achero. Un día en el consultorio no había nadie y yo tenía tos y Achero me empezó a auscultar. Enseguida se le fue la mano, me empezó a acariciar y yo me escapé al bañito roja de vergüenza. Me puse la blusa de nuevo y le dije que la culpa era mía, que me disculpara por haberme querido ahorrar la visita a otro médico. Mire qué estúpida. En eso quedó, pero yo me lo soñaba toda la noche, de miedo que me arrinconara otra vez. Un día tuvimos que ir en el auto a hacer una transfusión a una chacra de urgencia. Era una mujer con hemorragia después del parto y se salvó de tanto sudar nosotros. Al irnos, nos convidaron con vino. Todos estaban contentos y yo tomé. En la mitad del viaje, Achero me dijo que me recostara contra la ventanilla y cerrara los ojos para descansar la media hora de viaje. Yo le hacía caso en todo. Y cuando cerré los ojos, me dio un beso suavecito. Yo no dije nada y paró el coche. Y pensar que estoy gastando tinta en hablar de esa porquería. Qué caro me salió ser tonta un momento. Después nos empezamos a ver en cualquier parte y en el consultorio mismo. Paré por medio con la pieza donde estaba la esposa. Después ella se dio cuenta y me tuve que ir de empaquetadora a la tienda al barato argentino. Achero no me buscó más. Mire, yo me voy a morir con esta vida que hago. Nada más que trabajar en la casa y renegar con los chicos. A la mañana, todas las santas mañanas, empieza la lucha de sacarlos de la cama, vestirlos y acompañarlos hasta el colegio. Todo a sopapo limpio. De vuelta, me hago las compras. Todo en la feria, porque es mucho más barato, pero mucho más cansador, porque hay que ir puesto por puesto y hacer cola. Para eso, la chica ya está en casa, haciendo la limpieza. Me lava la ropa también. Y yo cocino. Y si me doy tiempo, liquido el planchado también a la mañana. Y a la tarde, no los puedo hacer dormir la siesta los indios que tengo. Qué distinto era en Vallejos. Qué gané con venirme a Buenos Aires. No conozco a nadie. Los vecinos son unos italianos recién venidos, más brutos que no sé qué. Y una rubia que debe ser mantenida. Mi marido está seguro. Y mire, hoy son las 6 de la tarde y ya tengo un dolor de cabeza que se me parte como todos los días. Y cuando viene mi esposo, peor que peor. Quiere la cena enseguida si no está lista. Y si está lista, se quiere bañar antes. Mire, no es malo, pero ni bien pisa la casa, empezaría yo a romper todo. Me da rabia que venga. Pero qué culpa tiene de venir, si es la casa de él. Y usted me dirá para qué me casé, pero de recién casada la paciencia no me faltaba. No aguanto más esta vida, todos los días lo mismo. Qué lindo que era Juan Carlos, qué hijo tuvo, señora, y esa hija tan perra. Si la tuviera cerca, la estrangulaba. A mí me lo hizo de envidia. Mire, yo sé lo que le pasaba a Celina. Se dejó manosear ya a los 16 por uno de los de Álvarez. Después pasó de mano en mano. Y en el baile, a los 20, ya no la sacaba nadie. Por pegote. Hasta que entró en la barra de los viajantes y ahí no le faltó más quien la acompañara a la casa. Pero le quedó rabia de que yo me lo agarrara al hermano. Y por eso le dijo a usted que a mí me había manoseado a Chero. Pero a mí fue uno solo y porque yo era chica. En cambio a ella le ensuciaron el nombre hasta que se cansaron y se quedó soltera. Esa es la rabia que tiene Celina. Se quedó soltera. La idiota no sabe que estar casada es lo peor. Con un tipo que una no se lo saca más de encima hasta que se muere. Ya

iban a dar esas sombras en los pulmones. Tome nota entonces, si Juan Carlos, después de noviar conmigo, se iba a lo de la viuda, era porque conmigo se portaba a lo caballero. Ahí vino el viaje a Córdoba y volvió precioso a los 3 meses. Y voy al grano. Por más que la mujer de Achero le haya gritado al marido delante de la sirvienta que él la engañaba conmigo, eso no prueba nada. Pero usted creyó esos cuentos y se opuso al compromiso. ¿Y las pruebas de mi culpa? Nunca las tuvo. ¿Juan Carlos seguía con la viuda? No. Para su información, señora, yo siempre me quedé con una espina, porque un día, poco antes de distanciarnos para siempre, lo pesqué a Juan Carlos en una mentira. Después ya vinieron los líos y nos distanciamos. Pero es una lástima que usted no me haya escrito más, porque entre las dos, a lo mejor, podríamos arrancarle la careta a la verdadera asesina de Juan Carlos. Contra esa se la tendría que agarrar su hija Celina, no contra mí, ya que Celina es soltera y tiene tiempo libre, sin casa propia, ni marido, ni hijo de qué ocuparse. Podría ser útil para algo y ayudar al triunfo de la verdad. Volviendo al tema de las cartas de Juan Carlos, serenamente consulte su conciencia a ver si me pertenecen o no. La saluda atentamente Nélida. Postdata. Si no me contesta, esta es la última carta que le escribo. Los invitamos a seguir leyendo Boquitas Pintadas, del escritor argentino Manuel Puig. Intervenido. Lectora, Mónica Carinci. Sonorización, Mauro La Rosa. Locutor, Fran.